Ahora, los cimientos de la azotea los construye Instalaciones Check. Obras comerciales y civiles, armado de locales y entrega de llave en mano, construcciones en seco, trabajos de carpintería en madera y aluminio, plomería, gas e instalaciones eléctricas, herrería de obras, rejas de seguridad y portones. Instalaciones Check. Pedí tu presupuesto llamando al teléfono fax 4206-3062 o mandá un email instalacionescheck@yahoo.com.ar. Instalaciones Check. Si tiene solución, no es un problema. Para vos, Jilguero. Me dijeron que te dieron en el recital esa banda pecho frío, que las noches de calor ya no pensás en mí. Mis amigos me dicen el adicto. Hola, Toti. Toti Iglesias, por fin viniste. Haciendo un poco de ruido, ¿viste? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, sí. Muy contento. Nos pudimos muy encontrar. Contento. Hicimos mucho por teléfono, pero estas en sí, persona. Sí, sí, bueno, pero sabes que a veces, como les contaba ahí fuera de aire, es una cosa... Yo me desvivo por la banda, ¿viste? Y acá lo puede decir mi amigo, que andamos de acá para allá todo el día a veces. Y nada, yo el otro día salí a las 9 de la mañana de mi casa, volví a las 2 de la mañana. Todo haciendo notas en todos lados y... Te gusta, y, no te disgusta hablar de vos y eso, te vas y... Pero, a veces... ¿sabes que yo siento que todo suma, viste? Claro. Y que siempre hay alguien ahí escuchando para nada, para sumar. Me parece que todo suma y soy un bendecido de poder vivir de la música, entonces ando siempre haciendo un montón de cosas, viste. Cuando uno de los problemas que teníamos en jóvenes era ese, viste, que a la tele querían ir todos. Decía, che, hay que ir a tocar al programa de Canal 7, van todos. Cuando, hay que ir a... Cuando decían que iba, claro, había que ir a Escobar a hacer la radio, nadie quería ir. Y el Toti, yo, a mí me parece que está bueno y a la larga también todo es como que nada, vos cosechás, viste, y después en algún momento lo vas sembrando. Totalmente, amigo, totalmente. Ahí tocaste un tema, jóvenes. ¿Se extraña? No sé si se extraña, jóvenes. Pero es parte tuya, no lo vas a olvidar nunca. Ese momento, esa etapa. Pero no lo extraño porque donde estoy no me siento cómodo. Y es como las novias, o sea, la pasamos bien. Yo no tomo el rock como un trabajo, ¿viste? Entonces lo disfruto demasiado, constantemente, 36 horas por día le dedico. Entonces es como que... nada, yo no extraño a exnovias. Uno tiene que vivir con el amor que tenés en el presente. Me parece que es un poco eso, por lo menos como yo tomo la música. Entonces, estuvo buenísimo, jóvenes, nos divertimos, la pasamos bien, crecimos, pudimos salir de muy pobres para adelante y la respuesta de la gente, viste lo que fue en su momento. Entonces, 3 obras, un ferro de 10.000. ¿Qué llamas muy de muy pobre? Porque leí en algún lado que tocabas en el subte. O... Sí, acá en Carlos Pellegrini tocaba. Tocaba la guitarra. Bueno, eso es una de las cosas que me pinta a veces. La otra vez también fui, me senté y a las 9 de la mañana me senté y me puse a rasguear un poco ahí donde tocaba. ¿9 de la mañana? Sí. Yo iba antes, ¿eh? Iba a las 7 y media cuando necesitaba la moneda. Y me senté. A veces me agarran esas melancolías. Bueno, me parece que me vienen bien también para poder expresarme después en alguna canción. Paso por el primer colegio que tuve, que hoy está abandonado. Vos lo ves y parece, viste, que pasó, no sé, una planadora, que pasó la guerra de los mundos, viste. Sí, allá en Lugano. Cuando voy a visitar a mi amante de irme, siempre paso en el auto y me quedo ahí mirando. Y con una linterna tenés que alumbrar para adentro porque tiene unos yuyos, viste, es una cosa. Pero me parece que también me hace un poco a la persona, viste, a eso de no ser tan frío, viste, con algunas cosas. Un melancólico, en cierta forma. Sí, pero también entender de dónde viene uno y no olvidarse y entender un poco, no vivir con los pies en el aire, viste. Me parece que te hace bajar y decir, bueno, loco, nada, tengo que aprovechar, ¿de qué me estoy quejando, viste? Cuando te quejas, decís, no, me quejo de que no tengo una cuerda, ¿por qué no fueron a pedir una cuerda para mí? O sea, y después digo, ¿de qué me quejo yo? O sea... Está buenísimo todo. Se nota tu sencillez en algunas cosas, como por ejemplo cuando los pibes que siguen a la banda pueden ir a ver el ensayo a tu casa. Eso está buenísimo, que te copes y que le diga, vení, quédate ahí cuando termine de tocar. Si no joden, con respeto, quédense acá. Con respeto se llega a todos lados. Y nosotros tenemos Ahora ya nos descubrieron de vuelta la sala nueva, porque estamos en Caballito, nos pasamos de 11 a Caballito y ya tenemos... ya el otro día vinieron 30, una cosa así. Ah, un mini recital. Suena el timbre, sí. Bala. Sí, sí, sí. Nada, es todo con respeto. A veces por ahí no les gusta a la gente de la sala, viste, que haya tanta gente. Pero bueno, el que teníamos en 11 eran 40 pibes, le metimos una vez. Y puso un bar el chabón, dijo, bueno... Comprar una kilo. No, puso un bar ahí en el patiecito, puso una barra, listo. Claro, ya me sacó está. Provecho. Me sacó provecho, siempre hay un lado bueno, ¿viste? Claro. Tenemos mucho contacto con la gente, son amigos, no los llamamos fan, no, ni siquiera algunos los llamamos seguidores, nos juntamos, a veces las previas nos matan más que el recital porque... Viste, vas a un bar y somos 20. Más lo que se van sumando, más lo que van viendo. Es difícil a veces, energéticamente es difícil, ¿viste? Claro, un recital de Hijos del Oeste, vos del escenario, por ahí reconoces a unos cuantos. A todos los reconozco. Qué loco eso. Sí, cuando nos fuimos a ver al bombardeo, estaban los micros. Sí. Estaban todos los micros que siguen a Hijos. A todos los reconozco. Sí, sí. Sí, pero ya te digo, pero porque aparte no hay esta separación del... Hay bandas que lo hacen y les va bien así, ¿viste? El músico, o sea, el artista, el espectador. Nosotros no, nosotros somos pibes que tuvimos la suerte de tocar rock, nos divertimos y con respeto siempre. A veces nos juega un poco en contra, ya te digo, en los ensayos a veces por ahí querés estar un poco tranquilo y es demasiada gente, nadie va a echar a nadie, ¿viste? Acá. ¿Por qué tanto ensayo? ¿Se viene algo nuevo? No, pero pasa que estuvimos agregando para este que pasó, agregamos unos vientos... Los saxos, entonces había que sentarse detalle. Un rato. Sí. Igual sí estamos ensayando un par de temas nuevos. Sí, sí. Pero esto es una secuencia de cosas que nada me... Estalla fue el toque que sí. Estalla sí. La mitad ya estaba hecho, ¿viste? Muchos los tocaba jóvenes, 100% los tocaba jóvenes. Adicto también, Envenenado también, El Blues del Perro también. Hay dos que no te gustan. Ahora ya me acostumbré igual, ¿eh? Sí. Uno es esta pasión, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo sabes? Porque sí, lo contaste en una nota. Ah, lo conté. Sí. ¿Y el otro cuál era? No me acuerdo. El otro ya te ¿No te acordás cuál? No me acuerdo. ¿Cuál era el otro? Ya ahí ya me gustan todos. Ahí te maté, ¿no? Ni escuchás. No, está pasión. El otro decís que no te acordás. Ah, está bien. No. No te acordás, Julio. No, está bien. No, lo que pasa es que... Sincero. Sí. No, pero aparte no me gustaba. Ahora me gusta mucho esta pasión. Pero por ahí no me gusta cómo quedó grabado. Pero me gusta tocarlo. Viste, le cambiamos un poco el sonido. Lo hicimos un poco más... más crudo. ¿Cómo estuvo el otro día el Teatro de Flores el sábado? Gracias a Dios, mirá, en la primera banda y en la segunda todavía era muy temprano, la gente no había llegado y yo estaba medio asustada, dije, uy, ¿qué pasa? No vienen. Y después, bueno, se fue. Y después, por suerte, cuando salimos a tocar ya estaba lleno y nada, yo siento, viste, una evolución de la gente. Me gusta. Por lo menos, viste que cuando uno se separa de una banda, dicen, ah, porque se agrandó, que esto y que aquello. Y a veces no te podés defender. Porque a eso se suman todos los que te odian de en serio, viste. Porque hay mucha gente que, nada, le gusta que a otro le vaya mal. Pero si tenés problemas, o tuviste problemas entre los ex jóvenes, basta. O sea, no, ¿Para qué va a seguir el amor, como seguro, decías vos? No, totalmente, ya viste. Y bueno, yo tenía un poco medio miedo y eso. Pero después ver que la gente lo entendió... Ya hicimos dos teatros, la verdad que bien. El otro día en el del bombardeo había bastante gente, lo que pasa... Después se fue todo el mundo. El lugar es muy grande. Yo no me di cuenta hasta que vi una foto. Yo dije, che, no vino nadie. No, me dijeron, ya habían tiqueteado como 1.300, 1.400 cuando yo llegué. 3.000 personas, 3.000, ¿sí? Entran 4.500. Es enorme. Sí. Y si fuera boliche, entran 6.000. 6.000 personas. Claro. Es una bailante, creo. Cori. El Cori bailable. El Cori bailable, una bailante. Bueno, yo fui a ver al más fuerte ahí hace claro. Un mes antes, creo. Claro. Y me parecía gigante, gigante. Sí. Igual está buenísimo que haya un lugar para tocar, pero es gigante. Y yo le digo, che, loco, me parece que no. Que no va bien, no sé qué. Y después cuando vi una foto me mostraron, o sea, me dicen, no, loco, ahí está. Y la verdad que sí, me sorprendió. Lo que pasa es que, claro. Hijo llenó el lugar, ¿eh? Porque después de Hijo. No, bueno. Que fue el alma de la ¿Cómo se fue dando la relación con Juanse? Porque vos sos fanático, me imagino que sos fanático de jóvenes, de Ratones Paranoicos, como de Viejas Locas, sí. Son bandas que habrás escuchado de acá, junto a los Rolling, las dos de acá, que siguen ese estilo, son Viejas Locas y Ratones. Y ahora sos amigo casi de Juanse, o no sé, hay una relación. Sí, soy muy amena. Amigo. Muy amigo. Tocaron juntos esa noche, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que él es. nada, él conmigo es divino. Yo ese día venía de tocar de San Miguel, viste, con todo lo que implica una tocada y estar cansado. Y yo siempre lo caro, que igual es más grande que yo. Y él igual se mandó y es muy rockero y tiene esa actitud. Y bueno, y a Piti también, yo seguía las viejas locas y eran 15. Esa noche 40. No tuvo protagonismo, él estuvo ahí y le dejó todo el protagonismo. Bueno, pero otro día, por ejemplo, pero para que veas la amistad que yo tengo con él, con Piti tenemos un cariño muy grande. Yo ahora no lo veo hace un tiempito, pero bueno, siempre nos hacemos llegar saludos. Y con Juanse, por ejemplo, la otra vez se mandó a la Ferrere, tocábamos a las 3 y media de la mañana. Cayó. Actitud y subió, rocker, y subió y tocó todo el recital. No es que subió como invitado. Como invitado. Una noche estábamos hablando, nosotros nos vamos de vacaciones, ¿viste? Y estábamos hablando, un día tenés que venir, pero yo ya pensé que era una de mamado, ¿viste? Ya era de la conversación. Digo, un día subís y somos tan amigos que vos subís y tocaste el recital, no importa, la presentación. Quedó ahí, viste, y ese día me dijo, bueno, vamos a hacer la que dijimos. ¿Qué dijimos? No, eso, que voy a subir todos los temas. Bueno, dale. Subió como si fuera uno más, viste. Ahí al costado, se tocando. Hicimos, no sé, 15 temas, de los 15 ahí. Como uno más. Y vino a la costa con nosotros. Yo le dije, tal día, él estaba de vacaciones, le digo, tal día vamos a estar en Gessel enchufando. Ahí estoy. Este seguramente el año que viene lo volvemos a hacer, porque queremos meter la fija esa. Hijo del Oeste gratis tocando, y bueno, venga Juan, se manda la mancha, ya lo invité también. Participó en el disco también, Manu. Sí, participó en el. Yeah. Y eso está bueno, ¿viste? Se nota que es espontaneidad. Se nota que sos querido dentro del ambiente. Sí, no sé, me miman demasiado. Me miman demasiado. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos, por lo menos personalmente, yo tengo un respeto muy grande por la gente que yo escuché de chico, o por la gente que realmente. Hay muchos que creen que. Que por ahí, por viste, tener contacto con, no sé, por ejemplo, si ahora estuviera Maradona acá y vamos a jugar un picadito, que es como que somos Maradona y no somos Maradona. Entonces, no hay que olvidarse de esas cosas. ¿Qué más escuchabas de chico? ¿Viste? No, y bueno, yo Ataque, por eso hacemos, viste, un tema de Ataque, y ahora me gustaría hacer algo con Iorio. Y bueno, pero no sé, por ahí me saca cagando. Tenés que mudar al campo, andar al campo y buscar. Sí, es complicado, ni me debe conocer el chabón, pero. Sí. Pero, bueno, es algo que yo quiero llegar a lograr. Yo respeto mucho a la gente. La gente que está hace años, ¿viste? Que a veces, incluso entre la propia onda, no se respeta. Ah. ¿Viste? Y por algo están hace tanto. Y yo soy de otra onda, pero respeto un montón de otros estilos. Te veo con ganas ahí. Sí, la misma. No, está la ahí, no, la está tocando. Ah, está, todo el día, vale. Todo el día la llevo ahí en el. ¿Esta es la guerrera de la que sale a todos lados? Esta, no, esta es la que compongo y estudio con esta y. Y nada, todos los. La llevo a todos lados, ¿viste? ¿Tenés épocas que haces temas de una banda o de otra? Que decís, hoy estoy con los Rolling, ¿viste? Con sí, esta. Sí, sí, toco bastante. Y ahora me cambió la forma de componer internet, ¿viste? ¿Por qué? Porque ahora me gusta una canción y la analizo desde cómo se toca, ¿viste? Que ahí tenés los tonos. Sí. Y después me gusta una canción ponerle de Rafael y miro los tonos que tiene. Y la rasgué y después veo cómo la toca la banda de él en YouTube. Entonces tengo abierto un par de ventanas. Claro, tenés la imagen, chabón rasgueando. Sí. Todo, tengo ahí, analizo todo. ¿Te grabaste, escuchás después todo? No, yo analizo a los demás. Yo miro cómo es la letra, los tonos. Después analizo YouTube, la banda del chabón, por ejemplo, a Rafael, ponele. Sí. Y miro y me meto información en la cabeza y por ahí mañana hago una canción. Pero me cambió, internet me cambió la forma de componer. Antes era yo solito ahí, ¿viste? Ahora ya, ¿viste? Tengo otras. Más información. Hay que aprovechar. Es un mundo dentro de mundo. Sí, hay que aprovecharla. A mí me cortan internet, yo rompo mi casa. Sí, cualquiera. Se pudre todo, se pudre todo. Mira cómo estamos nosotros. Conectado. ¿Querés tocarte algo? Lo que te pinte, lo que quieras. Si querés, de Hijos del Oeste, de Jóvenes, de una banda ajena. Esto es nuevo, pero no sé si lo voy a pifiar en los tonos, pero. De acuerdo, Puedo dejarte ir, tenemos que hablar. Si no te tengo yo, me siento morir. ¿Cómo puedes ser así? ¿Cómo esto? Perdóname si me pongo mal. Es que los duros también llorar. El frío que me congela, el humo de tu voz. Por favor, mírame a los ojos, no te olvides quién soy yo. Estás tan fría esta noche y me duele tanto el corazón. Es que los duros también lloran. Fue, salió. Salió más o menos algo así era. ¿Lloran también? Lloran. Los hombres duros también. A ver, te voy a preguntar, siempre a veces hay gente que te critica por las letras o por las palabras que usás o la terminología que usás. ¿Qué tenés que decirle? No, he escuchado a mucha gente que te escuchó, sí, y dice eso, ¿no? O sea, al pibe que te va a escuchar, ¿qué le transmitís? No, bueno, pero eso... está en cada uno, ¿no? Pero... Sí, está en cada uno quien lo recibe. Yo no le aconsejo nada a nadie, no le puedo dar consejos a nadie. A mí venís a mi casa, te quedás una semana y vas a entender todo lo que hablo. No le miento a nadie, ¿viste? Yo te... Pasa la muerte por la puerta de mi casa. Cualquier gil por 2 pesos hoy te mata. Tengo 2 fierros porque no hay seguridad. Cualquier gil hoy te la puede dar. Algo así dice. A la realidad. Letra vida. Yo letra vida. Realidad. Por ahí eso no pasa, viste, en Cabildo y Juramento. Obvio. Y está buenísimo que no pase, pero nada, yo vengo de Lugano, me mudo a Quilmes, La Cañada. Yo veo otras cosas. Y por suerte. La Cañada. En La Cañada. Grande. Ahí es grande la mía. Y a mí nada, es lo que yo veo. Yo salgo con el auto y veo las cosas. Veo, yo freno ahí en La Madrid, ¿no? En la estación de servicio y están los paqueritos y las pibitas. ¿Y cómo no voy a hacer una canción que hable de eso? El chico está arruinado, no tiene futuro, o sea, nadie le da una oportunidad. O sea, me parece como que... No puedo hablar de una... Veo eso y no puedo, antes de subir al acceso sudeste, no puedo hacer una canción de porque la rosa que me diste. Mucho no me... ¿Cuál es el sentido de la vida? Claro, me compré un nuevo 307, o sea, ya la aposta. Lo sentí, vos. O sea, a la hora de componer eso, a ver. Sí, viste, después de la llegada, nosotros recorrimos todo el país, viste, y la verdad que hay más pobreza que gente que la pasa bien. Hay provincias, por ejemplo, no se editan los discos, no hay recitales, el centro son 2 cuadras y después cruzás para allá, hay calle de tierra, para allá también, y me imagino un lunes con lluvia y todo debe ser complicado. A mí se me vienen esas imágenes a la cabeza. Lo que sí trato de transmitir es que igual se puede estar bien, o sea, ¿no? Del alma. Sí. No significa que porque alguien es pobre tenga que ser triste. Yo transmito un poco de eso, de rock, ¿viste? Que conozcan lo que padecen los demás. Claro, yo te puedo... Que se conozca. Sí, o te puedo decir que la estamos pasando muy bien en una esquina, pero que hace frío y llueve. O sea, no tiene mucho que ver, ¿viste? Por eso quiero que se entienda esto, que no hablo en contra de una clase social, ¿viste? No hablo en contra de los ricos. El que es rico es rico, buenísimo, lo que pasa, mejor. Claro, vos contabas que tenías amigos en San Isidro también y que sí. Cheto no es el que tiene guita, sino un boludo, decías. Sí, boludo. Usabas la palabra Cheto para los boludos. En todos lados hay. Puede venir uno a mi casa y zarparme, no sé, un vaso. Ah. Y bueno, y ese es... no entra más y no tiene códigos y no te respeta, entonces... hablo un poco de eso, ¿no? Por eso quiero que se entienda el que está escuchando. Lo que pasa en el barrio, lo que pasa. Sí, y bueno, por ahí es repetitivo, pero bueno, nada, es lo que yo veo a diario y bueno, igual nada, son canciones, tampoco. Sí. Así también hago canciones de amor. ¿Y te cambió la vida, tu vida, por ejemplo, a ir y volver a Lugano? O sea, pasás caminando, te van a reconocer de otra forma. No, pero ya me conocen desde. No, te reconocen, pero el que no te conoce o el que te conoció por hijos. Va y te habla, ¿cómo es la relación? O sea, no. Yo voy y no te conozco, por ejemplo, y de repente escucho a hijos y te conozco desde ahí. Y sé que vivís o viviste hace un montón de tiempo y tu vieja vive acá. No es lo mismo. O sea, hay afecto, hay un amor dentro del barrio de Lugano. Sí, bueno, a mí me dan, en Lugano me dan un cariño que ya es extremo, ¿viste? O sea, es el mismo que yo tengo por ellos. Es más, en el video de la noche que me diste, ¿viste? Está el verdulero, sí, está toda la sí. gente que de ahí del barrio. Pero me conocen de chiquito, no me dicen ni siquiera Toti, por ejemplo. Y bueno, por ahí, como decís vos, que pueden ser de ahora una nueva generación de pibes. Y eso sí, bueno, por ahí me saludan. Y... bien. Pero ya, o sea, saben que de siempre fui de ahí. Nos hicimos dos videos ahí y hemos tocado gratis. Y, vamos a Ciudad Oculta siempre. No, me dicen Cristian. Sí. Cristian, ¿te tocas una más? Dice, Cristian. ¿Querés? Sí. Súper adicto, amigo. Siento solo cuando caigo por las noches. Me siento solo cuando hay tanta gente alrededor. Yo quisiera que estuvieras a mi lado todavía. Sé que me dejaste por mi error. Si te dejo, no es que tenga que escaparme. Me persigo cuando está saliendo tanto el sol. Y es que hice tantas cosas malas de las que no me arrepiento. Sé que soy adicto al bendito rock and roll. Y entonces, sos tan diferente al resto de la gente. Sos tan diferente y me quedo respirándote. Gracias, Toti. A ustedes. Se acaba el programa. Un gusto haberte tenido acá. Gracias por venir, por coparte, por ser tan amable y tan copado con la gente. No, todo bien, loco. Estaba tomando algo. Llegó. No, la mejor, loco. Y bueno, cuando quiera, vuelvo. Dale. Muy buena lo de las una zapatilla de cada color. Esa me mató. Es para implementarla, ¿eh? Es para hacerme ver un poco. Está bien. Nada importante. Gracias, Toti. Gracias, Toti. Nos vemos, mañana. Amigo. Nos reencontramos mañana. Mañana, jueves, como siempre. Con la columna de punk de Fede y todo. Punk rock. Punk rock, mañana. ¿Qué trae? ¿Qué traerá? Nos vemos mañana. Chao, Sabri.